volé. Los ángeles danzan en las copas de los árboles, de los árboles. Y tu nombre lo susurra el viento, y tu nombre lo susurra el viento, y tu nombre lo susurra el viento sin poder descifrar. Verdes más allá, entre cantos de colores, nuevas formas de mirar. Los ángeles danzan en las copas de los árboles. Los ángeles danzan en las copas de los árboles. De los árboles. Entre lluvias que me limpian. Entre lluvias que me limpian. Entre lluvias que me limpian, tú me vas mostrando mi camino al andar y mi trato con mi alma y la humanidad. Entre lluvias que me limpian, entre me limpian, entre lluvias que me limpian más allá. Un misterio, una realidad que me quiere conectar. Entre lluvias ancestrales, entre lluvias ancestrales, entre lluvias ancestrales, entre lluvias, ancestrales, entre lluvias. Los aplausos, qué hermoso escucharte, Ruby.